si no me miras, ya es posible que algún día te des cuenta y seas mía. Y ahora ya no queda más que asimilar la soledad y buscar otra señal. No puedo ver dónde estás, que no puedo ver.